sábado aproximadamente 10:40, me encontraba yo en la guardia, en el cual recibo un llamado telefónico de parte de tanto de tránsito en su primer momento como de la unidad. Ambos de forma simultánea me dieron aviso de un accidente en la ruta nacional 22. En primer momento involucrados, lo que me pudieron decir la gente de tránsito era un camión y en el ferrocarril. Así que de inmediato, bueno, se realizan los toques de sirena y nosotros salimos de forma inmediata con dos unidades hacia el lugar, en lo cual nos encontramos, bueno, toda la gente de tránsito ya trabajando en la precaución, ya que el tren, este camión, cuando colisiona con el tren, se descarrila y hace que quede fuera de las vías. Aproximadamente 250 metros hizo el tren fuera de las vías. Esto hace de que, bueno, de que quedara el tren cruzando la ruta nacional 22. Uh-huh. Por suerte, cuando llegamos al lugar, me pongo a conversar con el camionero, que se encontraba en ese momento apretado en una de sus piernas, la pierna derecha, en lo cual por ahí de inmediato voy a hacer la contención correspondiente. Y bueno, él me explica, estaba consciente el camionero, y me explica de que, bueno, que en ningún momento vio el tren. Uh-huh. De forma inmediata, bueno, realizamos con los cortes necesarios en lo que era la cabina, lo que había quedado de la cabina del camión. Después tuvimos que trabajar conjuntamente con la gente de tránsito por la prevención, ya que era un camión con carga con metanol. En ese momento se encontraba sin vacío, sin metanol, así que bueno, tuvimos por ahí esa suerte de que no pasara mayores, más allá de lo que fue el accidente en sí, ¿no? Está. Bueno, pudo haber sido gravísimo, digamos, amén de la suerte del camionero, de salir ileso prácticamente, con alguna lesión en la cadera, creo, ¿no? Fue exactamente internado. En el primer momento, lo que nos pudieron hacer los médicos ahí en el lugar era luxación de cadera. Y bueno, de un golpe varios, ya que el camión quedó dado vuelta a la cabina y él quedó prácticamente con el asiento, para que la gente lo entienda, con el asiento al revés. Él quedó con la cabeza hacia el suelo, pero apretado en la pierna derecha. Esto hace de que, bueno, choca la cabina del camión, directamente choca con la máquina del tren. Esto hace de que se descarrile el tren y que el camión quede dado vuelta. Toda la parte del acompañante quedó prácticamente destruida. Y bueno, tenés el tema de, como decías vos, el tema de que fue una desgracia con suerte, ya que no solamente para el chofer, sino para todos, ¿no? Para todos los que transitaban, inclusive para gente de tránsito y nosotros, ya que el camión venía sin metanol, vacío. Mm. Esto hace de que, bueno, uno sabe que por ahí el metanol es altamente altamente tóxico y peligroso. Así que, bueno, tuvimos la suerte de que venía vacío, que si hubiese ido lleno, bueno, serían otras las hipótesis. Sería otro el tipo de accidente, ¿no? ¿Es muy inflamable? Sí, altamente tóxico es. Esto, sí. Un derrame de ese tipo es un tanque de aproximadamente de 40.000 litros. Habría que ver bien la diversidad que hubiese ocurrido según el hecho, ¿no? Tenemos en cuenta que este es el tren. Si hubiese ido lleno, no sé cómo... No sabría decirte cómo qué hubiese ocurrido, porque las consecuencias, ¿no? Uno puede evaluarlas hoy. Exactamente. Uh-huh. Fue una desgracia con suerte, bueno, tuvo golpes igual el tanque. Esto hizo de que, bueno, de que nosotros tomáramos precaución correspondiente, porque una pérdida de eso al cuerpo humano es altamente tóxico. Sí. Se fabrica una tipo nube, esto hace de que, bueno, de que sea altamente tóxico y sea peligroso para toda la gente que circulaba, porque cuando llegamos al lugar, bueno, uno sabe que la gente de tránsito trabajó muy bien con el tema del corte, pero la gente por ahí es medio imprudente, la gente que iba pasando y quería ver lo que era el accidente y nunca se dio cuenta de que era un tanque de metanol, ¿no? Sí, bueno, porque se desconoce de pronto, o sea, no todo, todos sabemos que es peligroso, pero no, por ahí no medimos los alcances, ¿no? De una posible intoxicación con metanol. Bueno, ¿y estuvieron varias horas trabajando en el lugar, Pedro? Sí, a partir de las 10:45 estuvimos aproximadamente hasta las 2:30 trabajando en el lugar, ya que tuvimos que hacer, bueno, una trabajando con el chofer, aproximadamente estuvimos 2 horas, hora 50, 2 horas. Lo que pasa es que es un trabajo que uno tiene que hacer bastante tranquilo y minuciosamente, ¿no? Porque es la vida de una persona. Así que bueno, nosotros tratamos de trabajar lo más tranquilo posible, conjuntamente con la gente del hospital. Ellos hacen la parte de contención, la parte médica del paciente para que se pueda encontrar en buen estado mientras nosotros trabajamos. Y bueno, conjuntamente, obvio, con la gente de tránsito, que bueno, nosotros nos ayudan muchísimo, ya que, como te decía, por ahí la gente es medio imprudente y quiere... no es solamente que quiere mirar, sino por ahí muchos que quieren colaborar y se acercan al lugar, y por ahí nosotros, la forma de trabajo que tenemos ya está coordinada. Esto hace que nosotros ya cada uno tengamos una ubicación dentro del siniestro, y bueno, por ahí la gente, por el afán de ayudar, hace que se nos complique un poco las cosas, pero bueno, por suerte la gente de tránsito trabajó muy bien conjuntamente con nosotros, ¿no? Bien, Pedro, ¿hubo alguna otra salida el fin de semana? Tuvimos un incendio de pasto en una chacra ahí en Colonia Julio de Charre, pero bueno, por suerte nada, no pasó a mayores, es únicamente parte de una chacra y en parte de la banquina, pero no pasó a mayores, ya que el propietario tenía bastante limpia la chacra, así que no hubo inconveniente. ¿Propiedad de quién? Es un chacarero de la colonia de Julio de Charre. Ajá.